Y si uno va a ver cuándo mencionó la palabra Esequibo durante 7 años, yo creo que con una sola mano será suficiente para eso. Y curiosamente ahora, justamente en que tenemos enfrente unas elecciones, y se reactivó todo el tema con mucha agresividad, el tema del Caribe. Las razones de esa reactivación, perdón, de la reactivación de nuestra reclamación del Esequibo. Bueno, ahí tenemos dos razones fundamentales. Una, el factor electoral, que el presidente y su gobierno creen que fomentando el tema de Guyana y el enfrentamiento con Colombia, por cierto, también eso, reactivan, movilizan el nacionalismo alrededor de la bandera nacional. Esa es una razón. Pero la segunda razón la vemos en ese famoso decreto, que en el sector militar hay preocupación y molestia por la falta de atención, y yo diría, y abandono, que por 16 años se dejó el tema de la defensa de la zona en reclamación del Esequibo y la defensa de la fachada atlántica del Delta Amacuro.